fuerte el aplauso. Seguimos saltando, seguimos bailando. Esto es Dime Que Me Amas, a ver, Argentina. Voy dando saltos por la vida, tratando de arribar, tratando de llegar hasta ese lugar prohibido, al centro de tu sitio, y no lo puedo lograr. No lo puedo lograr. Cuesta todo como, cuesta como remar en la arena. Te piensas demorar toda una vida en decirme con tu cuerpo lo que tu mirada grita. Tu silencio. Y solo dime. Dime que me amas. Dime que me amas. Dímelo ya. Estoy loco con tanto misterio. Terminemos con todo este juego. Nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Abre su cárteles arriba. Cool.